Un domingo de estos carnavales una chiquilla quiso bailar. Y pasó la noche discurriendo de qué modo se iba a disfrazar. El padre que es un escamón y ojalá la hizo un disfraz. Y la chica que es mucho más lista una velata se fue a comprar. Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero. Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, segoviana, cuánto te quiero. Ay, segoviana, por ti me muero. Los domingos después de las 12 bajo los arcos suele ocurrir. Chicos y chicas se van por donde haya más oscuridad, y al volver a su casa procuran que no les vea la autoridad. Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero. Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, segoviana, cuánto te quiero. Ay, segoviana, sus ojos más bonitos que la lunita de enero.